Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama La luna junto a la laguna, de Adela Bash, una escritora argentina. Una mañana nació una rana. Era una ranita muy, muy, pero muy chiquita. Y no sabía nada de nada del mundo que la rodeaba. Su familia le empezó a enseñar cómo era el lugar donde vivían. Y ella fue aprendiendo algo nuevo todos los días. Al principio miraba con ojos de quien se sorprende, mientras escuchaba decir, el cielo está allá arriba y el pasto acá abajo. Le decía a su madre, primero viene la mañana y después la tarde. Le decía a su padre, es común que un gato maulle y que un perro ladre. Le decía a su abuela, las ranas saltan, los mosquitos vuelan. Le decía a su abuelo, todo lo que nace y crece también envejece. Le decía a su tío, en verano hace calor y en invierno hace frío. Le decía a su tía, pequeña es la cereza y grande la sandía. Y así fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas. Aprendió a distinguir una mosca de una mariposa. Supo distinguir el gusto del azúcar y la miel. Y también aprendió a navegar en barcos de papel. Una noche miró por primera vez el cielo y escuchó decir a su abuelo, eso que está ahí es la luna. Mírala bien, porque hay solo una. La rana la miró bien y supo que era así, media luna. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. Y la rana pensó que sabía todo lo que necesitaba. Ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. cerca de donde una mañana había nacido la rana, al rato nació también un gato. Al principio era muy, muy, pero muy chiquito. Tenía los ojos cerrados y no sabía diferenciar una pelota de un pescado. Pero apenas abrió los ojos, aprendió que la leche es blanca y el tomate maduro rojo. Miraba todo muy sorprendido. Escuchaba hablar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, tías y tíos. Le decía a su mamá, la tierra está acá y el cielo está allá. Le decía a su papá, cuando la noche se acerca, el día se va. Le decía a su hermana, esto es una naranja y esto es una manzana. Le decía a su hermano, esto es un ratón y esto es un gusano. Le decía a su tía, el llanto es tristeza y la risa es alegría. Le decía a su tío, el agua está en la lluvia, en el mar y en el río. Y así el gato fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas, a distinguir una zanahoria de una rosa. Una noche miró por primera vez hacia arriba y escuchó decir a su tía, ¡ahí está la luna! ¡Mírala bien, porque hay solo una! El gato la miró y vio que la luna era así, redonda. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. Y el gato pensó que sabía todo lo que necesitaba. Ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Cerca de donde una mañana había nacido la rana y donde al rato había nacido el gato, nació también una paloma, justo en lo alto de una loma. Al principio era una palomita muy, muy, pero muy chiquita. Miraba todo muy sorprendida. No sabía nada de las cosas de la vida. Poco a poco empezó a aprender de las demás palomas. Supo que cuando el día recién empieza, el sol se asoma. Le decía a su madre, el agua moja y el fuego arde. Le decía a su padre, todos los pichones nacen de una madre. Le decía a su abuela, amarilla es la banana y roja es la ciruela. Le decía a su hermana, este es un árbol y esta es una rama. Le decía a su tía, tus plumas y tus alas son como las mías. Le decía a su prima, el camino empieza donde el nido termina. Y así la paloma fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas. Aprendió a diferenciar una abeja de una osa. Una noche miró por primera vez el cielo estrellado y escuchó decir a su hermano, ahí en el cielo está la luna. Mírala bien, porque hay solo una. La paloma la miró bien y vio que la luna era así, menguante. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. y la paloma pensó que sabía todo lo que necesitaba. Ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Un día, la rana que había nacido una mañana, el gato que había nacido al rato, y la paloma que había nacido en una loma, se encontraron cerca del río y se hicieron muy amigos. Compartieron paseos y conversaciones, juegos y canciones. Cuando llegó el verano, decidieron pasar un tiempo cerca de una laguna. Una tarde, la rana hizo en la tierra un dibujo de una media luna y dijo: "Esta es la luna. Hay solo una." Enseguida, el gato también dibujó una figura de una luna llena y dijo: "Esta es la luna. Hay solo una." Y la paloma hizo un dibujo de una luna menguante y dijo: "Esta es la luna. Hay solo una." Entonces empezó una conversación que no fue broma entre la rana, el gato y la paloma. Hubo momentos en que hablaban y hablaban a la vez. Y cada uno decía que la luna era como él o ella la veía. Mientras conversaban cerca de la laguna, algunas noches apareció la luna. Y después de observar el cielo durante un mes, de la noche a la mañana, se pusieron de acuerdo la paloma, el gato y la rana. "Sí, la luna es solo una. Pero aunque parezca una cosa rara, tiene diferentes caras." "La luna es como yo la dibujé, pero también es de otra manera. Tiene diferentes formas y todas son verdaderas." "Sí, es cierto." Y la rana que había nacido una mañana, el gato que había nacido al rato y la paloma que vivía en una loma se sintieron tan contentos que me contaron este cuento. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Les dejo un beso. Un pollito pequeñito, pía, pía, pía, salta con una patita sola, pica con el pico semillita. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograr. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.